Segunda parte. Una verdadera fábrica. Resueltos los principales problemas en el equipo de producción, comenzó su laboriosa tarea que en su mayor parte correspondió a la empresa Weta, que debió fabricar 48.000 elementos diferentes, como ser 20.000 instrumentos variados y cotidianos para los hogares, 1.000 armaduras y 2.000 armas, 1.600 pares, 1.200 pares de pies postizos para los hobbits, más 300 pelucas y 200 cabezas distintas de orcos. Se entrenaron unos 70 caballos, pero en una escena se llegaron a emplear 250 caballos y 200 extras que se disfrazaban todos los días con las prótesis fabricadas, entre ellos el actor inglés John Rhys-Davies, que era el intérprete del enano Himmel y que pasaba 6 horas en la sala de maquillaje antes de filmar, y que finalmente resultó alérgico al maquillaje porque se le despellejaba la cara, lo que fue un inconveniente muy molesto y doloroso, a lo que se le debía agregar los 30 kilos de peso que tenía la armadura que debía usar. Para la trilogía se contrataron un total de 26.600 extras, y teniendo en cuenta que por un conflicto con Timor Occidental en el mes de febrero del año 2000, se debió prescindir de los 15.000 soldados con que iba a colaborar el ejército neozelandés. Entre todos estos entremeses del rodaje, cabe destacar que llegó a servirse un almuerzo para 800 personas, y cabe agregar que se levanta con 350 decorados para la filmación de las 3 películas. Y cabe agregar que se levantaron 350 decorados para la filmación de las 3 películas. Y el diseño del anillo único, que fue tarea del prestigioso diseñador de joyas neozelandés Jens Hansen, quien presentó 12 diseños y fueron elegidos 3. Y lo lamentable fue que este diseñador falleció durante el rodaje, asumiendo el trabajo su hijo Torkil Hansen, quien fabricó los anillos de 4 tamaños. Uno pequeño para los hobbits, uno normal y uno de gran tamaño de 2 metros 18 centímetros y el cuarto de 10 centímetros para ser utilizado en los primeros planos del mismo. Con referencia al elenco actoral, cada personaje tendría su historial y fue seleccionado mediante un casting. Elijah Wood fue elegido para interpretar a Frodo Bolsón, para lo que se le requirió una prueba en una oficina de la ciudad de Los Ángeles ante un decorado blanco, pero ello indispuso a Elijah Wood porque no se sentía cómodo, por lo que se decidió grabarlo en exteriores. Tuvo que leer y memorizar el guión en la oficina del director de casting porque no se lo facilitaban, debido a que se guardaba en riguroso secreto. Luego, Elijah alquiló un disfraz y con la ayuda de 2 amigos, uno de los cuales poseía una cámara, subieron a una de las colinas de Los Ángeles y rodaron varias tomas desde distintos ángulos de Frodo Bolsón, para luego realizar el montaje de las tomas. Entregaron la película al director de casting, que al verla, inmediatamente le otorgó el papel a Elijah Wood. Sean Astin fue el seleccionado para el papel de Sansagas Ganji. Su agente le llamó por el celular cuando conducía su automóvil para avisarle que Peter Jackson iba a filmar El Señor de los Anillos y se iniciaba un casting en Los Ángeles, por lo que Sean Astin inmediatamente fue a la librería Barnes y Noble y compró un libro para leerlo, y se presentó obteniendo el correspondiente papel. Viggo Mortensen fue incorporado al elenco después de iniciado el rodaje. El papel de Aragorn iba a ser interpretado por Stuart Townsend, pero por mantener diferencias con Peter Jackson, fue sustituido a último momento. Por lo que Viggo Mortensen recibe una llamada en su casa, donde le proponen ir a Nueva Zelanda durante un año para filmar El Señor de los Anillos, a lo que respondió que no, porque desconocía el libro y no quería estar alejado tanto tiempo de su familia. Pero su hijo finalmente le convenció que acepte el trabajo, que a la postre le otorgó una inesperada fama y gran popularidad a nivel mundial. Christopher Lee interpretó al mago Saruman el Gris, quien se encontraba filmando en Lituania e interpretando a un mago, por lo que se aventuró a enviarle una fotografía suya vestido de mago con barba a Peter Jackson, a quien conocía, con la esperanza de poder participar, y Jackson le concedió el papel. John Rhys-Davies tenía intenciones de interpretar a Denethor cuando se presentó al casting, que es padre de Boromir y de Faramir, que aparece en la segunda parte, Las Dos Torres, por lo que pensó que podría pasar unas semanas en Nueva Zelanda participando en una película que iba a ser muy importante. Davies había actuado junto a Harrison Ford en Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, y en Indiana Jones y La Última Cruzada, donde además participó Sean Connery, pero como a otros aspirantes no le otorgaron el papel deseado y le dijeron que sería el enano Gimli, por lo que participó en las tres partes de El Señor de los Anillos. Cate Blanchett fue quien interpretó a la reina Galadriel, que había comentado a periodistas cinematográficos que tenía deseos de usar las orejas puntiagudas de la reina Galadriel, y su deseo se hizo realidad. Y así, de variadas maneras y contactos, se seleccionaron a todos los principales intérpretes. Peter Jackson contó con un equipo de 2.400 personas y 5 unidades de rodaje, repartidas por toda Nueva Zelanda, y con las que se comunicaba por vía satelital, para supervisar el intenso trabajo que llegó a consumir casi 1 millón de metros de película y cerca de 90.000 fotografías fijas que se tomaron durante la filmación, que duró 274 días con los actores. Los estudios New Line Cinema, en abril del año 2000, ya dispusieron en Internet el primer tráiler demostrativo de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y la gran sorpresa fue que en las primeras 24 horas, 1.600.000 usuarios descargaron las imágenes, lo que superó batiendo el récord que ostentaba Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y esta historia continuará. Bueno, como han podido escuchar durante la primera parte y esta segunda parte, cómo se fue preparando todo ese gran material, cómo se eligieron los exteriores en Nueva Zelanda y cómo se dispuso la selección de todos los actores y actrices que iban a desarrollar la historia del Señor de los Anillos en sus tres partes. Y Peter Jackson, de hecho un gran director, tuvo aquí la gran oportunidad de consagrarse en su vida. Y ya vamos a hablar oportunamente de Peter Jackson, como también de John Gregson Williams, que es el autor de la banda sonora de las tres películas. Y estamos utilizando de fondo con Edgardo Galarza temas de las tres películas de El Señor de los Anillos, que nos van acompañando como fondo musical de la historia que les voy relatando y que va a tener aproximadamente cuatro partes de preparación más las tres películas que van a ir sobre el final. Las partes quinta, sexta y séptima van a ser El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y más o menos a esa altura vamos a escuchar a Enya en su tema Made It Be. Pero ahora vamos a recordar nuestra hermosa etapa que entusiasmó a muchísimos oyentes cuando hice el ciclo de las películas de James Bond con todos sus intérpretes, que fueron en la historia del personaje 5, partiendo desde el primero, que fue televisivo, un James Bond, allá por el año 1954. Pero de 1960 en adelante, James Bond fue interpretado primero por Sean Connery, intermediamente por un actor australiano que lo reemplaza cuando él decide no filmar al servicio secreto de su majestad, y luego vendrá Roger Moore, que le dio un carisma muy especial, con más simpatía, ¿no? Aunque el James Bond de Sean Connery era el más perfecto por la forma como él sabía presentarse, para pasar luego a otros actores que lo siguieron interpretando, entre ellos Pierce Brosnan, y llegar al actor que interpreta a James Bond y que estamos esperando la próxima película de James Bond con su actual intérprete. Y les decía, retrotraemos porque vamos a escuchar un tema de James Bond. Después de mucho tiempo que escuchamos prácticamente el tema de todas las películas a lo largo de la serie, interpretada por todos los actores que le mencioné, más Timothy Dalton, que fue después de Roger Moore, después vino Pierce Brosnan, y finalmente es Craig, el actor que está interpretando actualmente a James Bond. Vamos a recordar la película con Christopher Lee, que interpretaba a Scaramanga, con el enano Pierre Villechaize, que posteriormente, este enano era conocido por la serie La Isla de la Fantasía. Posteriormente Pierre Villechaize se suicidó en la ciudad de Los Ángeles. La película se tituló El Hombre del Revólver de Oro, con Roger Moore como James Bond, y vamos a escuchar de John Barry y Don Black, por Frank Pulser y su orquesta, El Hombre del Revólver de Oro. Thank you. Bueno, volvimos a escuchar un tema de Jay Wong después de tanto tiempo, ¿no? En este caso, El Hombre del Revólver de Oro, de John Barry, Don Black, por Frank Purcell y su orquesta. Y lástima que no tenemos el nombre de la chica que canta la canción, que tiene una voz maravillosa, ¿no? Porque solo nos figura en el CD Frank Purcell y su orquesta. Pero este fue el tema de El Hombre del Revólver de Oro. Bueno, antes de ir a la primer pausa, quería comentarles que tenemos nuevos suscritos en el YouTube y le damos la bienvenida a Georgina R. Así es como se presenta esta nueva suscriptora. Y con ella llegamos a 470 suscriptores, ¿eh? Y hablando con Gustavo Gabrielli, queremos llegar a los 500, que es una meta que nos fijamos, como cuando oportunamente dijimos queremos llegar a los 100 suscriptores, ¿eh? Así que suscríbanse, que es gratuito, y disfruten de los prácticamente, creo que son 500 audios y videos, audios preparados por Gustavo Gabrielli, que ya tiene nuestro YouTube de Encuentro Cinematográfico. Y nos vamos a la primer pausa comercial. Flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto, Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. El Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar los héroes de Mesa Verde. Titulada así en la Argentina, Giù la testa, agacha la cabeza, en Italia, Agáchate maldito, en España, y alternativo Érase una vez la revolución, y A Fistful of Dynamite en los Estados Unidos y países de habla inglesa. Es un western italiano del subgénero spaghetti del año 1971, de 157 minutos de duración, producido por Fulvio Morcella, dirigido por Sergio Leone, el quinto y último de su serie ambientado en México durante la Revolución, sobre una historia escrita conjuntamente con Sergio Donati, siendo ambos los guionistas, junto con Luciano Vincenzoni. La fotografía fue tarea de Giuseppe Ruzzolini, siendo el encargado del montaje Nino Baragli, y la música compuesta por su gran amigo el maestro Ennio Morricone. Fueron sus protagonistas James Coburn como el irlandés Non Mallory y Rod Steiger como Juan Miranda, acompañados por Jean-Michel Antoine como el coronel Gutiérrez, Antonio Casale, Rick Battaglia, Sergio Calderón, Franco Graziosi, John Frederick, Michael Harvey, Furio Meniconi, Nazareno Natale, Benito Stefanelli, Franco Tocci, Romolo Valli y David Warwet. Y no acreditados participaron Aldo Sambrel, Fabricio Moresco y Conrado San Martín. Juan Miranda es un pistolero, delincuente y asaltante de diligencias con sus 15 hijos de diferentes madres. Y John Mallory es un irlandés veterano de lira, y se conocerán accidentalmente en México, cuando le cruza en su motocicleta, estando detenido con la diligencia robada y toda su gente, su padre y otros, y le disparan a la rueda trasera. Mallory se detiene y le obliga a que le reparen el neumático, asustándolo asustándolos, haciendo un hoyo en el piso con una gota de nitroglicerina. Cuando se dispone a partir, le vuelven a disparar, rompiéndole de nuevo el neumático. Y Mallory le vuela en mil pedazos la diligencia y se marcha. No obstante, Juan le sigue cuando le dice que se va a Mesa Verde y le convence de robar el banco, y así comienzan su relación. Un día, dinamitan una prisión creyendo que era un banco. La explosión libera a los revolucionarios presos, que los vitorean, y ambos, sin desearlo, se convierten en partícipes de la revolución. Poco tiempo después, las tropas del gobierno comandadas por el coronel Gutiérrez comienzan a seguirles los pasos, pero ellos emboscan una gran tropa y vehículos en un puente donde les acribillan con sendas ametralladoras, y cuando todos se resguardan bajo el puente, Mallory, experto dinamitero, lo vuela. Pero el coronel Gutiérrez se salva y organiza una matanza de inocentes pobladores, donde Mallory divisa a quien está denunciando a los que van fusilando. Ambos protagonizan variadas escaramuzas contra las tropas de Gutiérrez, pero estos asesinan a toda la familia de Miranda en la cueva donde se alojaban, provocándole una gran depresión a Juan Miranda, quien luego no le hace caso a Mallory y se va con intenciones de vengarse. Siendo capturado y a punto de ser fusilado, escucha un grito: ¡agáchate, maldito! Y se arroja al piso cuando el pelotón es volado por una dinamita y pasa Mallory en la moto, llevándose a Miranda para la gran bronca de Gutiérrez. Los rebeldes revolucionarios aclaman a Juan Miranda como líder de la revolución, y él no quiere ser general, y Mallory le dice: eres el héroe y debes conducirlos. Enterados de que Gutiérrez lleva muchas armas y vehículos tanquetas en un tren, Mallory se apodera de una locomotora y solicita la colaboración del traidor, aquel que vio. Y cuando viajan en la locomotora, el traidor desconfía y Mallory le dice que le vio y que salte de la locomotora, ya que se divisa el tren de Gutiérrez a la distancia. Mallory salta, pero el traidor no, y se estrella contra la otra, provocándose una hecatombe con el descarrilamiento, y el coronel Gutiérrez se salva nuevamente. Miranda con su gente asalta el tren descarrilado, matando a los soldados a diestra y siniestra, pero el malvado Gutiérrez sorprende y balea mortalmente a Mallory ante la desesperación de Miranda, que lo acribilla a balazos y corre a ayudar a su amigo, recostándolo contra un vagón, y le dice que buscará ayuda. Mallory, con su sonrisa que no se le borró nunca, le dice: eres el héroe, general. Y saca un cigarrillo y le pide fuego con su sonrisa. Y Miranda corre a buscar ayuda. Mallory recuerda sus felices momentos en Irlanda con la chica que amaba y su hermano. Y se vuela con una dinamita, explotando varios vagones que portaban explosivos. Miranda, desesperado, grita, pero ya no hay nada que hacer. Su amigo ha muerto y él deberá continuar con la revolución. La filmación de exteriores se realizó principalmente en Andalucía, al sur de España, y en lugares utilizados anteriormente, por ejemplo, la estación de ferrocarril de Almería, utilizada para la secuencia del tren, Érase una vez en el oeste como la estación de Mesa Verde. O sea, la estación de ferrocarril de Almería, utilizada para la secuencia del tren en Érase una vez en el oeste, también se utilizó como la estación de Mesa Verde. Las escenas retrospectivas de Mallory con su hermano y la chica que amaba fueron filmadas en el castillo de Hound en Dublín, Irlanda, y en el Pub Toner de Bagot Street en Dublín. Fue una de las últimas películas convencionales filmadas en Tenniscop. Tuvo un éxito moderado en Italia en su estreno, pero fue la tercera más taquillera de ese año por detrás de Me siguen llamando Trinity con Terence Hill y El Sol Rojo con Alain Delon y Charles Bronson. En 1972, Los Héroes de Mesa Verde ganó el premio italiano David de Donatello al mejor director. Se estrenó en Italia el 29 de octubre de 1971 y en la Argentina el 31 de agosto de 1972 en el cine Gran Rex y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta otra película del gran director Sergio Leone, que se llamó Los Héroes de Mesa Verde, con James Coburn y Rod Steiger. Bueno, ustedes recuerdan que, hablando anteriormente, el historial del Western Spaghetti, así como las tres primeras películas de Sergio Leone, la famosa trilogía del dólar, con Por un puñado de dólares, Por uno dólar más, y Lo bueno, lo malo y lo feo, Sergio Leone quería filmar un filme de gángsters en los Estados Unidos, pero le solicitaron que hiciera otro, dado que sus westerns estaban siendo muy taquilleros. Y por lo tanto fue cuando filmó Érase una vez en el oeste. Y realiza ahora este quinto y último western de toda su carrera, digamos, fílmica, en lo que respecta a este género europeo del western, con esta película que acabamos de comentar, Los Héroes de Mesa Verde. Y vamos a escuchar el tema de la película Los Héroes de Mesa Verde, que se titula, el tema que vamos a escuchar, Agáchate Maldito. Le pertenece a Ennio Morricone, su gran amigo desde la infancia de Sergio Leone, que le preparó la música para todas sus películas. Y va a ser interpretado por su propia orquesta dirigida por Ennio Morricone. Escuchen Agáchate Maldito de Los Héroes de Mesa Verde. Bueno, este es el tema de Ennio Morricone, perteneciente a la película de Sergio Leone, su gran amigo desde la infancia, Los Héroes de Mesa Verde, titulado Agáchate, Maldito. Y ustedes pudieron apreciar la gran capacidad que tuvo Ennio Morricone, fallecido recientemente, hace 2 meses atrás, la gran capacidad de crear estos temas musicales para el western europeo, que de hecho, como ya les comenté oportunamente, cambiaron el método musical de los propios western estadounidenses, ya que Estados Unidos era prácticamente el dueño del western, porque eran historias que ocurrieron en el lejano oeste de su propio país, cuando la civilización se extendió hacia el oeste combatiendo contra los indios de las diferentes razas que habitaban las tierras que fueron conquistadas por el blanco hacia el oeste. Y así llegó el ferrocarril y bueno, y fueron ocurriendo muchas cosas. Y ese western norteamericano, factura exclusiva de los Estados Unidos, con sus músicos que también se destacaron con el tiempo a lo largo de la historia del western, caso por ejemplo de Dmitri Tionkin, que fue uno de los músicos más destacados en lo que hace a temas del Far West, como por ejemplo A la Hora Señalada, o el tema de la película Duelo de Titanes, y otros tantos que compuso Dmitri Tionkin. Y así, de esta manera, Ennio Morricone le dio ese toque al western europeo, como el toque que le dio Sergio Leone, considerado el padre del western spaghetti. ¿Por qué? Por sus realizaciones que realmente sorprendieron al mundo y que hoy día son verdaderos poemas cinematográficos de un western que le cambió la cara al propio western. Y Ennio Morricone fue quien, con su toque tan diferente, porque si ustedes analizan, que ya los hemos escuchado, los 5 temas de estos 5 westerns, Por un puñado de dólares, por unos dólares más, Lo bueno, lo malo y lo feo, y que nos están acompañando de fondo musical a lo que hace al historial del western spaghetti, como también el tema de Érase una vez en el oeste, con ese toque de armónica que se inicia cuando supuestamente sobre los hombros de Charles Bronson joven, lo ponen a su hermano con una soga al cuello, y la respiración de él se traduce a través de la armónica, lo que él después, como les conté la vez pasada, le hace a Henry Fonda, el pistolero que le causó esa gran tragedia en su infancia y que lo marcó para toda la vida, buscando vengarse de él. Cuando le coloca la armónica, el último suspiro del pistolero cuando cae de cara al piso sobre su lado derecho y pregunta quién eres, se escucha a través de la armónica cuando él se la coloca en la boca. Y ahí pienso que al morirse se habrá dado cuenta de con quién estaba tratando y que finalmente logró su venganza. Bueno, el western spaghetti realmente tiene películas muy lindas y vamos a seguir estudiándolos en programas posteriores, analizando otros tipos de historias. Y vamos a incluir por ahí también el western spaghetti tipo comedia clásico de Terence Hill y Bud Spencer, de Trinity y Bambino, que así lo fueron. Bueno, esto es todo lo referente por hoy al western spaghetti, que siempre les voy a ir contando y relatando un poquito en torno. Y ahora nos vamos al americano. El western americano. Y hoy vamos a recordar una destacada película con Gary Cooper que se llamó El Rifle. El Rifle de su título original, Springfield Rifle, es una película del género western del año 1952, cuya historia se desarrolla durante la Guerra Civil o de Secesión de los Estados Unidos, producida por Louis F. Edelman para la Warner Brothers, con 93 minutos de duración, filmada en Warner Color y dirigida por André de Tott, sobre guión de Frank Davis, que se basó en la historia de Sloan Nible, que se describe como un thriller de espionaje que enfrenta a un oficial de inteligencia de la Unión contra un círculo de espías confederados, cuya fotografía estuvo a cargo de Edwin Dupar, siendo responsable del montaje Robert Swanson, cuya música la compuso Max Steiner. Fue su principal intérprete Gary Cooper, acompañado por Phyllis Tactor, Lon Chaney Jr., David Bryan, Paul Kelly, Philip Carey, Alan Halle Jr., Martin Milner y James Millicam. Y no acreditados participaron Ray Bennett, Fess Parker, Richard Hell, William Fawcett y Ben Corbett. El ejército de la Unión tiene caballos y un pequeño grupo de hombres del fuerte Headley trata de llevarlos en tropillas, liderados por el teniente coronel Hudson, personaje de Gene Kelly. Pero cuatreros simpatizantes de la Confederación se las ingenian para robárselos delante de sus narices. El coronel George Sharpe, personaje de Wilton Graff, sospecha que hay un espía del sur en la tropa del ejército de la Unión. Más tarde, otro grupo de soldados de la Unión dirigidos por el mayor Kearney, que es el personaje de Gary Cooper, tratan de cruzar un paso de montaña con una tropa de caballos por una ruta que nadie conoce, y son de nuevo atacados y robados por los cuatreros ladrones de caballos al servicio del ejército confederado. En lugar de arriesgar la vida de sus hombres, Kearney permite a los atacantes que se lleven los caballos y regresa de nuevo al fuerte, donde informa al teniente coronel Jackson lo ocurrido. Pero ambos son interrumpidos por el capitán Technic, personaje de Philip Carey, que exige para que Kearney una corte de honor, acusándolo de ser un cobarde por abandonar una importante tropa de caballos del ejército. Kearney es juzgado por cobardía, aunque alega que la superioridad numérica del enemigo hubiera causado la muerte de sus hombres, pero incluso a pesar del apoyo de sus hombres, es declarado culpable y la sentencia es inapelable. Será degradado y dado de baja del ejército y deberá irse exiliado del fuerte. Su desgracia es completa cuando su esposa Erin, que es personaje de Phyllis Tactor, le informa que su hijo avergonzado se ha escapado. Lo que nadie sabe es que Kearney se ha ofrecido para trabajar de incógnito y tratar de descubrir y prevenir los ataques contra los arreos de caballos. Llega un envío de los nuevos rifles Springfield de carga rápida, lo que le brinda una gran oportunidad defensiva. Poco a poco que Kearney se gana la confianza de los invasores soldados confederados, mientras se las ingenia para prevenir los robos, y pronto descubre quién es el traidor interno que ha estado dando información secreta a los cuatreros, que resulta ser quien le había acusado, el capitán Technic. para tratar de sacarlo del medio porque lo consideró demasiado astuto y que podría ser un peligro para sus intereses personales. Ahora el mayor Kearney es destituido, ahora el mayor Kearney es restituido con honores a sus deberes en el ejército de la Unión. La película no fue bien recibida por la crítica, pero hubo opiniones dispares. Jeffrey Myers señaló que la carrera de Cooper fue cuesta abajo a principios de la década de los años 50. Y en esta oportunidad no luce demasiado y consideró a el rifle como mediocre. Y por otro lado, Rebecca Ewan la consideró una película confusa y que Gary Cooper parecía siempre perplejo, que incluso no puede evitar que esta película sea solo otro aburrido western norteamericano. Sin embargo, New York Life lo describió como un emocionante melodrama militar de espionaje y contraespionaje en un fuerte fronterizo. Y el semanario argentino Heraldo del Cine opinó que ha sido manejado con altura, precisión y apego a las tradiciones del género, brindando un movido entretenimiento. La acción transcurre en buena parte al aire libre. El ritmo es animado y el color añade atracción a la fotografía. La filmación del rifle se llevó a cabo en las locaciones de Alabama Hills, Lone Pine, Barner Ranch Calabazas, Monte Whitney y Valle de San Fernando en Los Ángeles, todas localidades del estado de California. El rifle se estrenó en los Estados Unidos el 25 de octubre del año 1952 y en la Argentina el 11 de octubre de 1955 en los cines Astor y Suipacha de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta interesante película que se llamó El Rifle con Gary Cooper. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. ¿Por Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1170 de este 16 de octubre 2020, con el programa de hoy dedicado a la memoria del doctor Ángel Oscar Cutro. Y bueno, después de entretenernos con el western espagueti y el western americano, llega la hora del cine argentino, como es costumbre con nuestra memoria de cine argentino. De manera que ahora, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Castelli, y Servicentro Eso de Peril y Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181, presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas de la etapa de nuestro cine mudo del año 1926. Y que serán La costurerita que dio aquel mal paso, La vuelta al bulín y Muchachita de Chiclana. La costurerita que dio aquel mal paso es una película muda argentina en blanco y negro de carácter dramático, producida por Juan Glife y dirigida por José Agustín Ferreira, que tuvo como guionista a Leopoldo Torres Ríos, según el soneto homónimo de Evaristo Carriego, publicado en 1913, que fue protagonizada por María Turgenova y Felipe Fará, a quienes acompañaron Arturo Porter, Cleo Palumbo y Álvaro Escobar. El filme, que comienza con un tango escrito por Torres Ríos y con música de Guillermo del Ciancio, que se titula La costurerita, se inicia con la siguiente estrofa: ¿Qué tenés, costurerita, que no cantás como antes al llegar la tardecita. ¿Qué tenés, costurerita? ¿Qué tenés, costurerita? ¿Acaso el muchacho aquel que ya no viene a la puerta te ha dejado el alma yerta? ¿Acaso el muchacho aquel? La costurerita que dio aquel mal paso refleja la síntesis verdadera de una historia que narra el alejamiento y posterior regreso al hogar de la futura flor del fango, la del tango canción. Evaristo Carriego en su poema presenta la situación de una mujer que sufre en la vecindad donde vive por haber cometido un error. El citado fragmento del poema de Carriego decía: la costurerita que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad, con el sinvergüenza que no le hizo caso después. Según dicen en la vecindad, se fue hace 2 días. Ya no era posible fingir más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras tan sin corazón. Aunque de nada llevan las conversaciones, en el barrio corren 1000 suposiciones, y hasta en algo grave se llega a creer. ¿Qué cara tenía la costurerita? ¿Qué ojos más extraños esa tardecita que dejó la casa para no volver? Esta película fue estrenada el 22 de octubre del año 1926 en el cine Paramount, donde María Turgenova, esposa del director José A. Ferreira, cantó el prólogo y tuvo una moderada aceptación por parte del público. La vuelta al bulín. Es una película humorística argentina muda de 17 minutos de duración del año 1926, filmada en blanco y negro y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, protagonizada por Álvaro Escobar, quien fue el primer actor cómico del teatro argentino y por ende de nuestro cine nacional, que trabajó también con Leopoldo Torres Ríos y Julio Irigoyen, siendo este su único film protagónico, que resulta una variación humorística del tango De vuelta al bulín y de su tema, con letra de Pascual Contursi y música de José Martínez, que Carlos Gardel grabó en 1919. Percanta que arrepentida de tu huida has vuelto al bulín. Con todos los despechos que vos me has hecho, te perdoné. La carta de despedida que me dejaste salirte, decías que ibas a unirte con quien te diera otro amor. La repasé varias veces, no podía conformarme de que fueras a amurarme por otro bacán mejor. La palabra bulín es un vocablo proveniente del lunfardo porteño que significa departamento modesto, normalmente de una sola habitación. Este término bulín se usa tanto en Argentina como en el Uruguay y aparece en la letra de variados y diversos tangos. El diccionario de la Real Academia Española le asigna a bulín 2 conceptos en el lenguaje propio de Argentina que prácticamente contienen una básica coincidencia en su lunfardo significado, como departamento generalmente reservado para las citas amorosas y departamento modesto, por lo común de gente joven, como inicio de vida independiente o solterones maduros. Esta película narra las desventuras de un guapo que es abandonado por Pulguita, su mujer seducida y atraída por la ropa de seda y la supuesta vida fácil que le ofrece otro taita más adinerado. Dice Jorge Miguel Couselo que este filme era un esquicio cómico sentimental de solo 3 actos, tejido para dar a su consecuente intérprete, el cómico Álvaro Escobar, dicharachero, pintoresco, bombín de pañuelo al cuello y ternura con visos malevos, una oportunidad protagónica. Por su parte, Fernando Martín Peña, en el año 2009, comentó que el filme no solo conserva su humor, sino que es un testimonio irreemplazable del sentido plástico con que José Agustín Ferreira recreaba los ambientes arrabaleros de sus ficciones. Y opina que, aparentemente, esta película fue hecha con el propósito de ser utilizada durante el espectáculo teatral del actor Álvaro Escobar, que incluía monólogos y estampas de tango. Este filme, La Vuelta al Bulín, se estrenó en julio de 1926. Se exhibía integrando un espectáculo que montaba el actor Álvaro Escobar y se lo consideraba perdido hasta que fue hallada una copia de en 35 milímetros en el Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken. En el Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken. Un soporte de nitrato que identificaron Paula Félix Didier y Fernando Martín Peña, con la colaboración adicional de Rubén Santeiro, del laboratorio Cinecolor. Y en el 2009, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente financió el tiraje de un internegativo para su exhibición durante el evento. O sea, les repito, en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente financió el tiraje de un internegativo para su exhibición durante el evento. Muchachita de Chiclana. Es una película dramática muda argentina filmada en blanco y negro, producida y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, con fotografía de Emilio Peruzzi, y que fue protagonizada por María Turgenova, Lolita Liopis, Floren del Bene, Álvaro Escobar, Arturo Forte y Hermete Mediante. Su exhibición se acompañaba con la ejecución en vivo del tango Muchachita de Chiclana, cuya letra fue autoría de José Agustín Ferreira, con la música de Anselmo Aleta, que fue un destacado bandoneonista y compositor de tangos inspirados en el filme. La irreparable pérdida de películas producidas durante esta etapa muda y la escasez de información en fuentes gráficas no han permitido tener referencias acerca de su argumento e historia de esta película, porque no existen copias y está considerada perdida. Aunque sobreviven algunos descartes, tomas sueltas o escenas abandonadas que nunca se proyectaron. En el archivo fílmico del Museo del Cine se conserva un rollo de esta película Muchachita de Chiclana, que Ferreira filmó en el año 1926 y de la que no se conserva nada más. Se trata de un pequeño rollo en soporte nitrato que contiene los tintados lilas y verdes originales de la época, según referencias de un pequeño afiche. Esta película se estrenó en el mes de octubre del año 1926 en el cine Esmeralda de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de cine argentino, recordando hoy el cine mudo argentino del año 1926 y casualmente con tres películas del negro José Agustín Ferreira, uno de los grandes directores argentinos que prácticamente inició el despegue del cine nacional durante los años 20, década de la que fue totalmente el dueño absoluto con todas sus películas. Y hemos recordado de él La costurerita que dio aquel mal paso, La vuelta al bulín y Muchachita de Chiclana. Y presentaron exclusivamente en el día de hoy este espacio de memoria de cine argentino. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli, y Servicentro Eso de Perilli Hermanos de Bernardo de Irigoyen 181. Bueno, y ahora les invito a escuchar nuestro tercer temita musical de esta noche, después de recordar otras tres películas de las tantas que ya venimos comentando del gran director argentino José Agustín Ferreira. Vamos a escuchar el tema de una serie de televisión que se conoció con el nombre de Bud Masterson. El tema va a ser cantado por Bill Lee, que pertenece a dicha serie, que tuvo su época gloriosa también en la televisión norteamericana. Bueno, y este tema, Bud Masterson, se lo voy a dedicar a Claudio Moraes, nuestro consecuente oyente de la ciudad de Curitiba, en Brasil, que siempre nos escribe. Saudades, Claudio, para ti este tema, Bud Masterson. Back when the West was very young, there lived a man named Masterson. He wore a cane and derby hat, they called him Bad Masterson. The trail that he blazed is still there. No one has come since to replace his name. And those with too ready a trigger forgot to figure on his marching crew. Now in the legend of the West, one name stands out of all the rest. The man who had the fastest gun, his name was Masterson. Back when the West was very young, there lived a man named Masterson. He wore a cane and derby hat, they called him Bad, Bad Masterson. Bueno, y este fue el tema de la serie Bud Masterson, linda serie, donde el personaje usaba un bastón y un sombrero tipo bombín, y era un, a su manera, un investigador. Y la serie tuvo su buena etapa de éxito, y retrotraímos con Ricardo Galarza este tema para ser escuchado esta noche, y que se lo he dedicado. Canta Bill Lee el tema, ¿eh? Y que se lo he dedicado a nuestro oyente allá de Curitiba, Brasil, Claudio Moraes. Bueno, y ahora, continuando con nuestra noche, nos vamos a lo siguiente. El cine de aventuras. Muy bien, muy bien, muy bien. hoy vamos a recordar los últimos días de Pompeya. Gli ultimi giorni di Pompei, en Italia, y The Last Days of Pompeii en los Estados Unidos, es una película de carácter épico filmada en CinemaScope y Technicolor, coproducción ítalo-hispano-alemana, del año 1959 y de 95 minutos de duración, producida por Lucio Fulci y Paolo Moffa, y dirigida por Mario Bonard y Sergio Leone, no acreditado, que asumió la dirección de gran parte del metraje por enfermedad de Bonard durante el rodaje. El guión fue escrito por Sergio Corbucci, Ennio de Concini, Luigi Emanuele, Sergio Leone y Duccio Tessari, basándose en la novela The Last Days of Pompeii de Edward George Bulwer Lytton, cuya fotografía estuvo a cargo de Antonio L. Ballesteros, siendo responsable del montaje Heraldo da Roma y Julio Pena, y la música la compuso Angelo Francesco Lavagnino. Fueron sus intérpretes Steve Reeves como Glauco, Christine Kaufmann como Ione, Fernando Rey como Arbacés, Bárbara Carroll como Nidia, Anne-Marie Baumann, Mimmo Palmara, Guillermo Marín, Minodoro, Carlo Tamberlani, Antonio Casas, Jesús Puente, Tony Richards, Ángel Aranda, Vicky Lagos y Lola Torres fueron el resto del elenco que acompañó a los intérpretes ya mencionados. El centurión Glauco regresa a su casa en Pompeya después de una temporada en Palestina, y llegando a la ciudad observa que Ione, la hija del cónsul, pierde el control de su carro y logra detener la carrera de los caballos, salvándole su vida. Y luego de ello va a ver a su padre, pero interviene en defensa de un ladrón llamado Antonio, que está siendo castigado por orden del guarda pretoriano Gallinus. Al llegar a su casa descubre que la han saqueado y asesinado a su padre, siendo los autores una banda de encapuchados que han estado aterrorizando la ciudad de Pompeya. Siempre una cruz pintada en una pared de cada lugar dejan, y jura vengarse de los asesinos. Ascario, el cónsul de Pompeya, ordena hacer un festival en la ciudad con el fin de convencer al emperador que los asesinatos no son problemas. Antonio le roba su bolsa a un soldado borracho, y la misma contiene un anillo perteneciente al padre de Glauco y una capucha negra como la que usaban los asesinos, y se lo muestra a Glauco, que hace seguir con su amigo Marcus al soldado sospechoso al templo de Isis, pero es asesinado por Arbacés, el sumo sacerdote de Isis, y tallan una cruz en su cuerpo, como en todos los casos a personas asesinadas. Durante el festival, el guarda pretoriano Gallinus intenta violar a Nidia, la esclava ciega de Ione, para gran regocijo de la multitud, pero Claudio, ebrio, defiende a Nidia derrotando fácilmente a Gallinus en la pelea. Al día siguiente, con la asistencia de Glauco y Antonio, se celebra el funeral de Marcus, y luego de la ceremonia, Antonio reafirma sus prejuicios anticristianos. Nidia es cristiana, y aborda a Antonio diciéndole que debe asistir a una reunión cristiana para descubrir la bondad de los cristianos y le indica cómo llegar a ella. Gallinus oye esa conversación y se encarga de capturar y encarcelar a todos los cristianos esa noche. El líder cristiano es torturado por los soldados y condenados a muerte, acusados de ser autores de la ola de crímenes que está afectando a Pompeya. Glauco y Ione, que están enamorados, piensan que los cristianos han sido acusados falsamente y se dirigen a ver a Herculano, el padre de Ione, para que intervenga en favor de ellos, pero resulta emboscado en el camino por los encapuchados, pero sobrevive al ataque, llegando herido a casa de Ascanio. Antonio ubica y sigue al asesino de Marcus al templo de Isis, descubriendo que los hombres encapuchados trabajan bajo las órdenes del sumo sacerdote Arbacés, y le informa a Glauco y Ascanio lo descubierto, y les dice que los tesoros robados a los ciudadanos están ocultos en el templo de Isis. Antonio solicita ayuda a Helios y Caios, los amigos del ejército de Glauco, quien en el templo de Isis combaten contra Arbacés y Gallinus, pero es arrojado por una trampa secreta a una cámara subterránea inundada donde hay un cocodrilo. Con su fortaleza mata al reptil y escapa. El cerebro detrás de los crímenes de los encapuchados es Julia, la amante egipcia del cónsul Ascanio, que con Gallinus juntan fondos para financiar un levantamiento contra el Imperio Romano. Ella confiesa esto a Ascanio y lo apuñala, culpando a Glauco por el asesinato, quien es encarcelado junto a los cristianos. Ione intenta salir en su defensa, pero también es enviada a prisión. Ahora los cristianos son lanzados a la arena para ser devorados por los leones, pero Glauco se libera de sus cadenas y sale a luchar contra los leones y envían dos gladiadores para matarlo. Pero aparece una tropa de arqueros amigos de Antonio y Glauco con máscaras y atacan el palco real, matando a flechazos a Gallinus y a los que habían condenado a los cristianos. Y cuando la tropa llega para detenerlos, el volcán Vesubio entra en erupción. En medio del caos, todo el mundo trata de escapar. Julia y Arbacés mueren triturados en el templo de Isis por la mampostería al intentar recuperar su tesoro. Todo se derrumba y la lava se desliza hacia Pompeya. Nidia muere en los brazos de Antonio, aplastados por la caída de una pared. Glauco nada a través del puerto en llamas y alcanza el barco donde va Ione, y sobreviven a la destrucción de la ciudad de Pompeya, navegando hacia el mar abierto. Los exteriores fueron rodados en España y los interiores en los estudios Cinecittà de Roma, siendo estrenada los últimos días de Pompeya en Italia el 11 de noviembre de 1959. En los Estados Unidos se estrena el 17 de julio de 1960 y en la Argentina el 7 de diciembre de 1960. Esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta interesante película, Los últimos días de Pompeya.

para recordar un aniversario más de Guillaume Depardieu, 37 años, el hijo de Gerard Depardieu, que falleció en un accidente motociclístico en el año 2008. El 13 también recordamos un aniversario más de nuestra compatriota Iris Lainez, gran actriz argentina, 86 años, falleció también en el 2008. Y recordamos a Jean Peters, actriz norteamericana, 73 años, que falleció en el 2000. Y a Tonino Valeri, director de cine italiano, especialista en western, que con 82 años falleció en el 2016. Es uno de los directores que también están inscritos entre los mejores que han dirigido western al estilo spaghetti. Como les dije, falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. También el 13 se recordó un aniversario más de Clifton Webb, actor norteamericano, comediante, 67 años, falleció en 1966. Pasamos al 14. Para recordar al director francés Pierre Stiles, 87 años, también actor, falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. El 14 también recordamos a un actor norteamericano de carácter secundario, pero famoso, porque actuó en muchísimas películas y en muchas junto a John Wayne. Paul Feig, 82 años, falleció en 1983. El día 14 también se cumplió un aniversario más de la desaparición física del gran actor norteamericano Errol Flynn, 50 años, muy joven, en 1959. También el 14 se recordó a la actriz norteamericana Elizabeth Peña, que con 55 años, también joven, falleció en el 2014. Y a Raymond Pellegrin, actor francés, que con 82 años falleció en el 2007. Y el último recuerdo va para Javier Portales, nuestro compatriota, nuestro gran comediante, que con 66 años falleció en el 2003. Ayer 15 recordamos el primer aniversario del fallecimiento de Cacho Castaña. A los 77 años se produjo el año pasado, 2019. También recordamos a la actriz argentina Beatriz Díaz Quiroga, que con 79 años falleció en el 2016. A la actriz francesa Marie Dubois, 77 años, falleció en el 2014. Y al actor norteamericano Rock Hudson, que con 60 años, joven, falleció en 1985, víctima de SIDA. Hoy estamos recordando a la actriz argentina Susana Campos, que con 70 años falleció en el 2004. Al actor norteamericano Leo G. Carroll, que con 86 años falleció en 1972. A Deborah Kerr, qué actriz, Deborah Kerr, con mayúscula, una gran actriz norteamericana, con 86 años, falleció en el 2007. También estamos recordando hoy a Ed Lauter, 74 años, actor norteamericano, que falleció en el 2013. Y a John Larch, actor norerteamericano, que con 81 años falleció en el 2005. Actor muy recordado porque no hubo serie televisiva en la que por lo menos en un capítulo no haya estado presente John Larch. Y por último, recordamos también en el día de hoy a Clifton Webb, actor norteamericano fallecido en 1966. Mañana vamos a recordar a Sylvia Kristel, la actriz francesa muy discutida por sus películas bastante pornográficas, digamos, por decir así, ¿no? Con 60 años, esta actriz falleció en el 2012. También mañana se va a recordar al músico Vicky Mizzi, 93 años, el creador del tema de la familia, de la famosa familia de los Locos Adams. Vicky Mizzi, ¿se acuerdan del famoso tema de él? Falleció en el 2009, cumpliéndose su 11º aniversario. También vamos a recordar mañana a la actriz italiana Rosanna Schiaffino, que con 69 años falleció en el 2009. Al director japonés Koji Wakamatsu, 76 años, falleció en el 2012. Y por último, al actor norteamericano Cornel Wilde, muy conocido, 74 años, falleció el 17 de octubre de 1989 y había nacido el 13 de octubre de 1915. O sea, falleció cuatro días después de cumplir su cumpleaños número 3074. El domingo 18 vamos a recordar a Joey Bishop, actor norteamericano, integrante del clan Sinatra, que con 89 años falleció en el 2007. Al actor mexicano Claudio Brook, militante del cine estadounidense, 68 años, falleció en 1995. A la actriz Danielle Darrieux, que con 100 años, esta actriz francesa, falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. Eduardo D'Angelo, actor argentino nacido en el Uruguay, también gran comediante de la televisión uruguaya. Eduardo D'Angelo falleció con 75 años en el 2014. El domingo se recordará un aniversario más del actor italiano Franco Fabrizi, fallecido con 69 años en 1995. Y por último, al actor norteamericano que militó mucho en el cine italiano, Al Lettieri, que con 67 años falleció en 1975. Y este es el listado amplio de todos los mencionados que hoy recordamos con mucho cariño, porque ya no están, porque se han ido de gira eterna. Ahora presentamos Cine para ver en casa. Espacio que presenta exclusivamente Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Cine para ver en casa. Y tenemos tres películas de años ya pasados que les voy a comentar muy especialmente porque me han gustado y porque están en el listado de películas que se venden en Video Club Amigo. Comenzamos con La Hija del Lobo. Esta es una producción canadiense, año 2018. Es un filme de acción de 88 minutos, dirigido por David Hackey, con un elenco que integran Gina Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr, Sidney Noel, Anton Gillis Adelman. El hijo de una veterana militar ha sido secuestrado y se contacta con tres enmascarados para pagar el rescate, que no responden como es debido, y se inicia un tiroteo, cayendo uno de los delincuentes y los otros dos huyen con el dinero, entablándose una persecución en sendas camionetas, la de los enmascarados y la de ella, que los persigue de cerca, que termina en un vuelco espectacular de la ex militar después de dispararle y matar a uno de los dos, mientras que el otro huye herido. Decidida a rescatar a su hijo, seguirá adelante con el delincuente herido capturado y seguida por un lobo negro que aparenta ser un protector, que en ningún momento la ataca y siempre la observa. Interesante historia esta La Hija del Lobo, con un buen desempeño de esta actriz Gina Carano, proveniente de esos ring cerrados donde se lucha a las patadas también tipo boxeo tailandés, creo que se llama así, y la sobriedad del veterano actor norteamericano Richard Dreyfuss en el papel del villano denominado El Padre. Buena fotografía en exteriores, donde transcurre el 90% de la película en un paraje nevado y nevando. Muy buena película, La hija del lobo, sumamente entretenida. El castillo de cristal, cambiamos totalmente de tema. Producción estadounidense 2017, es un drama de familia basado en una historia real, de 127 minutos, con guión y dirección de Destin Daniel Cretón, basado en el libro de Jeanette Walls, quien aparece antes de los créditos finales con sus familiares. El elenco está integrado por Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Matt Greenfield y otros. Hermosa película, sinceramente, hermosa película, que nos cuenta el historial de la familia de Rex y Rose Mary Walls, con sus cuatro hijos, tres niñas y un niño, que deambularon constantemente de un lado a otro por los Estados Unidos, bajo el dominio y las ocurrencias del patriarca Rex Walls. Desde pequeña, Jeanette se destaca en la familia, a quien su padre la bautizó Cabra de Montaña, que buscará en la adolescencia escapar del dominio de su padre, luego de que una de sus hermanas lo hiciera, y encaminar su vida a su manera. Distinguida película, muy profunda, con una destacada actuación de Woody Harrelson, al que hay que sacarle el sombrero, es un gran actor, y de las actrices Brie Larson, recordada de La Habitación, ganadora del Oscar por dicha película, y de Naomi Watts. Distinguida película, sinceramente, El Castillo de Cristal. Y la tercera, La Cura Fatal, producción estadounidense 2019 de ficción científica de 93 minutos, con guión y dirección de Derrick Granado, con un elenco que integraron Rolf Husted, Christine Cate, Addison McGrady, Shannon Deney, David DeMeyer y Cassidy Kennedy, entre otros. Interesante relato acerca de un médico investigador sobre las células regenerativas, que tiene muy en cuenta el ciclo de vida de los insectos, especialmente el de la mariposa, para tratar de encontrar una solución de volver a la vida a una persona que ha fallecido. Y todo ello después se da corriendo contra el tiempo ante una inesperada situación familiar que le tocará vivir. Buena película. Estas tres películas, La hija del lobo, El castillo de cristal y La cura fatal, están a la venta por 100 pesos, así como cerca de 700 títulos desde los años 1990 hasta la actualidad, que usted puede adquirir en Video Club Amigo con la oferta de 3 DVD a elección por 100 pesos. Y puede llevarse estas tres comentadas y verlas tranquilamente en su casa por esa ínfima suma que tiene el costo de sus películas a la venta, Video Club Amigo. Y ahora vamos a los estrenos de esta semana. El Diablo a Toda Hora, producción estadounidense 2020, drama turbulento de 138 minutos, dirigido por Antonio Campos, con la que cuenta con la actuación de Tom Holland, el Hombre Araña, Halle Bennett, Jason Clarke, Sebastian Stan, Robert Pattinson, el de Crepúsculo, y David Atkinson. La historia es amenizada con un relato en off que nos va ubicando tras un joven veterano de la Segunda Guerra Mundial cuando regresa a su pueblo natal y conoce a una camarera con quien se casa y tienen un hijo que será el eje de la historia posterior durante el año 1957. Cuando él retorna de la Guerra de Corea, es una retorcida historia que involucra a dos predicadores muy disímiles, uno con una obsesión personal y el otro un hipócrita seductor. un matrimonio de asesinos seriales, un sheriff de oscuro accionar, hermano de la asesina serial, y al joven, hijo de aquel veterano, que se ha criado con su abuela. Una historia sorprendente, llevadera, y como bien dice el título, con la presencia del mal en todo momento y con fuertes emociones. Recomendable para quienes gustan de este tipo de historias. Muy buena película. Bienvenido a La Muerte Súbita, producción estadounidense 2020, filme de acción de 81 minutos que es un remake de aquella película del año 1995 de Jean-Claude Van Damme, Muerte Súbita, que ahora dirige Dallas Jackson con el actor de color Michael High White, que hemos visto en muchas películas y las tiene Video Club Amigo, y que compone un guardia de seguridad del Estado Cívico donde se jugará la final de la Copa Stanley de básquetbol entre los Pittsburgh Penguins y los Blackhawks de Chicago. Y lleva a sus hijos a ver el juego, y al que asistirán el gobernador y una senadora con la afamada dueña del estadio. Un comando de delincuentes ingresa simulando ser técnicos de Wi-Fi, y una vez dentro se visten como los guardias y comienzan a suplantarlos asesinándolos. Pero el negro Jesse, por llevar a los chicos a su butaca, escapa de ello. Y el gran problema que tendrán los delincuentes, que se manejan nominándose con las letras del alfabeto griego, es este guardia suelto dentro del estadio. Si bien no alcanza la calidad de Muerte súbita de Jean-Claude Van Damme, es una entretenida y buena película. Se estrenó en DVD en los Estados Unidos, al igual que en nuestro país, y al igual que El Diablo a Toda Hora, por no haber funciones cinematográficas. Atrapado en el fuego enemigo, Seized, producción estadounidense 2020, género acción y arte marcial de 85 minutos, dirigida por Isaac Florentine, con un elenco que integran Scott Atkins y Mario Van Peebles, aparte de Carly Pérez, Stevie Elder y otros. Nero es un agente de las fuerzas especiales que se mudó a una tranquila ciudad costera de México para criar a su hijo Tyler, un chico bastante rebelde, tras la muerte de su esposa, dejando atrás esa vida pasada. Pero pronto su tranquilidad se verá perturbada por el secuestro de su hijo y un encargo muy especial, dado su ex oficio, que deberá cumplir o su hijo muere. Dinámica acción al estilo Scott Atkins. Buen trabajo de Mario Van Peebles y un rostro para destacar, el de Carly Pérez en esta película, casi clase B diría, especial para los fans de Scott Atkins y para los que gustan del cine de acción. Buena película. Y así les he comentado 6 DVD, 3 estrenos, El Diablo a Toda Hora, Bienvenido a la Muerte Súbita y Atrapado en el Fuego Enemigo, las 3 muy interesantes películas. Y 3 películas viejas que están a la venta, La Hija del Lobo, muy buena, El Castillo de Cristal, distinguida, y La Cura Fatal, buena película. Y así presentamos Cine para Ver en Casa, espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Bueno, y a continuación, tal vez siguiendo un poquito con el mundo del espionaje, pero no al estilo James Bond, vamos a escuchar el tema de una película que contó con la actuación de Richard Burton y que se llamó Alto Espionaje. El tema, que pertenece a Sol Kaplan, se titula El espía que regresó del frío, y lo interpretan para ustedes, Jimmy Sedlar y su orquesta. Escuchen. Bueno, así cortito y bueno, dos veces bueno, el tema que acabamos de escuchar de la película Alto Espionaje, titulado El tema que regresó del frío, de Sol Kaplan. Y ustedes pudieron apreciar que tiene ciertos compases a los temas de James Bond, de John Barry y Don Black, porque de alguna manera u otra le han pedido seguramente permiso a John Barry para utilizar algunos compases dentro de los temas, porque así también lo tiene Mahel, el agente secreto interpretado por Dean Martin, que tiene su estilo James Bond dentro de la temática, como hay otros. El único que escapa a ello es el de Flynn, agente supremo interpretado por James Coburn. Así que escuchamos El espía que regresó del frío, de Sol Kaplan, de la película Alto Espionaje, por Jimmy Sedlar y su orquesta. Y nos vamos a... ¡Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que desde el lunes 12 cumplieron, cumplen hoy hasta el domingo 18, cumplirán años! El lunes se festejó el cumpleaños de Randall Tex Cops, actor norteamericano nacido en 1954. Y también el cumpleaños de la esplendorosa Julia Roberts, nacida en 1967. También el lunes se festejó el cumpleaños de Lynn Shash, actriz norteamericana, veterana, especialista en filmes de terror, de suspenso y algunos thrillers. Nació en 1943. El 13 también cumplió años Melinda Dillon, hermana de los dos hermanos, hermana de dos Dillon, que tiene el cine norteamericano. Nació Melinda en 1939. Uno de sus hermanos es Mac Dillon. El 13 también cumplió años el actor francés Sammy Frey, nacido en 1957, y el actor norteamericano Mark McAuley, nacido también en 1957. Y cumplió años una actriz que prácticamente ha desaparecido, nacida en 1942, Pamela Tiffin, ha dejado el cine, evidentemente, porque no la he visto mucho, no la he visto más después de los años 60. O sea que en los 70, Pamela Tiffin posiblemente se ha retirado de toda función cinematográfica o ha terminado con su carrera cinematográfica. Y ustedes saben que el martes 13 hubiera cumplido años Kelly Preston, la esposa de John Travolta, que falleció en el mes pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ya yo les preadelanté ello. Bueno, y hablando de Roma, dice el burro se asoma, el día 14 cumplió años Joel Travolta, hermana de John Travolta, así como cumplió años también el actor norteamericano John Seda, nacido en el 70, y Joel Travolta en 1950. Y cumplió años también en el día 14 Mia Wasikowska, la actriz australiana que realmente saltó a la fama y nació en 1989. Ayer 15 cumplieron años el francés Michel Aumont, nacido en 1936, el francés Philippe Leroy, nacido en 1930, dos franceses longevos, y el actor norteamericano Barry Corbin, nacido en 1940. Hoy están cumpliendo años la inglesa Angela Lansbury, nacida en 1926, que se ha retirado del cine. Tim Robbins, actor y director norteamericano, nacido en 1958. Carmen Sevilla, actriz española, nacida en 1930, retirada, y por supuesto un ícono del cine español de otrora. Y pasamos al mañana 17, que cumplen años Will Henry, actor inglés, nacido en 1960. Felicity Jones, también actriz inglesa, nacida en 1983. Y el domingo van a cumplir años el actor norteamericano Zac Efron, nacido en 1987, la actriz inglesa Joan Plowright, nacida en 1929, que aún actúa de tanto en tanto en el cine, aunque últimamente ya no la veo desde hace 2 años, o 3 más o menos, por lo que podría haberse retirado. También va a cumplir Cornelia Sharpe, actriz norteamericana, nacida en 1943. El actor norteamericano Vincent Spano, nacido en 1962. El actor Jean-Claude Van Damme, de quien hablamos por su película Muerte Súbita, que nació en 1960 en Bélgica. El domingo cumpleaños nuestro compatriota, el director argentino Adolfo Aristarain, nacido en 1943, y el actor y director norteamericano John Favreau, nacido en 1966. Y estos son todos los cumpleañeros de esta semana, desde el 12 al 18, que como es costumbre con Edgardo Galarza, desde el control les decimos que los hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1170 de Encuentro Cinematográfico de este viernes 16 de octubre de 2020, dedicada a la querida memoria del gran amigo, el doctor Ángel Oscar Cutro, que como les dije al comienzo falleció en la ciudad de Buenos Aires este 13 de octubre. Y Encuentro Cinematográfico fue auspiciado por Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300 esquina Castelli, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181 y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. Y como siempre, agradeciendo cada viernes a Edgardo Galarza por su gran participación en el control central de la emisora, operando Encuentro Cinematográfico. Y les recuerdo que mañana, en horas de la mañana, de 9 a 13 horas, Edgardo Galarza conduce Lo que resta del día, un programa periodístico general que tiene de todo, esos programas tipo ómnibus, ¿vio? Y que realmente ameniza la mañana sabatina de FM Lourdes. Y además puede escucharlo de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas con Mientras pasa el tiempo. Y nos vamos juntos, por supuesto, con Edgardo Galarza, culminada esta edición 1170, que espero haya sido de vuestro agrado. Y solo me resta decirles a todas las madres que escuchan Encuentro Cinematográfico, y a las que no escuchan también, que disfruten el domingo de un feliz Día de la Madre. Que lo pasen muy bien en casa, con pocos visitantes, salvo aquellas que tienen muchos hijos y que no querrán estar lejos de su mamá. ¡Feliz día, mamá, el domingo! Que tengan muy buenas noches